Encontramos en, ¿cómo se llama el lugar aquí? En Tlanepantla. Tlanepantla, Puebla, el día, la fecha de hoy, 25 de febrero del 2011. Tenemos, estamos el día de hoy, nos acompaña, ¿me podrías dar su nombre? Maricela. ¿Qué? Maricela. Mi nombre es Maricela Sánchez Guevara. A ver, Maricela, no sé si nos pudieras contar un poquito acerca de del uso de la biblioteca, sus funciones que tiene y si sabes algo respecto a la existencia de ese espacio ahí. ¿De la biblioteca o del...? De la biblioteca y del sistema de cómputo, que son como la parte ahí que existe. Ah, bueno, pues lo que pasa es que de la biblioteca pues yo sí iba, pero pues a hacer mis tareas. Uh-huh. Y en ese tiempo todavía no usaban las computadoras, pero yo sí iba yo para la plaza comunitaria. Uh-huh. Y a las computadoras, pues eso lo que, pues lo principal, lo de Word, Excel. Y pues, bueno, ahí pues todavía no había internet, pero aquí pues sí. Ahorita voy aquí a utilizar internet porque meto mis pedidos de Jabra. Uh-huh. Entonces aquí voy a abrir la página siempre. Oh, yeah. ¿Y alguna vez has visitado la biblioteca de la comunidad? Sí. ¿Sí? Sí, hace tiempo. ¿Cómo para qué? ¿Así? Para ir a investigar tareas. Uh-huh. Tareas y a ver los cuentos que, bueno, que antes nos prestaban. Uh-huh. ¿Y qué te pareció el servicio? Pues bien. Sí. Bueno. ¿Y si has ido continuamente? No, ya hoy, ya tiene tiempo. ¿Y eso por qué ya no? Pues desde que salí de la escuela ya dejé de visitar eso, porque me dedico ya, bueno, ya me he dedicado a trabajar, entonces pues ya no voy. ¿Y si se satisfacía tus necesidades eso? Sí, bueno, pues yo fui, sí, no puedo decir nada. ¿Y sabes como qué tipo de información se encuentra dentro de la biblioteca? No, bueno, pues... Bueno, pues cuando iba yo, por decir que me dejaban mis tareas, pues me prestaban los libros, así que de historia, de matemáticas, para resolver problemas, y pues algunos sí tenían la información que yo necesitaba, pero pues algunos no. ¿Sabes qué servicios ofrece? No. ¿Ninguno? Creo que no. Pues es dar información. Información y bueno, pues atender a todos los que van allá, o sea, para eso, para atender a las personas, ayudarles. Bueno. ¿Y si te daban buena orientación? ¿Si te ayudaban? Si te... Bueno, es que era mi amiga. Ajá, y eso te... Pero ayudó. Sí, sí me ayudaba. ¿Sobre todo en qué? ¿En tareas? En tareas, en prestarme los libros o los cuentos luego. Uh-huh. Sí, bueno, a mí sí me apoyaban. Uh-huh. ¿Y y sabes así básicamente qué servicios te permite, qué servicios te da así claramente con buen acceso? No. ¿Aparte de los libros o así? Ah, no. Como computación, ¿sabes qué servicios te rinde? ¿Cuáles son los lo que te pueden ofrecer a ellos aparte de las computadoras? Pues digo que cuando yo iba no existían las computadoras todavía, las de que estaban en la biblioteca. Y pues nada, empezaban los libros y ya. Pero nada más. ¿Hace qué tiempo llegaron las computadoras? Sí, ya tiene como, creo, 3-4 años, pero lo que pasa es que les daban permiso, lo encontraban con credencial. Ah, entonces después cuando yo visitaba, no, o sea, yo no tenía permiso de utilizar la computadora ahí, porque era pues, credencial, pues yo no. Entonces básicamente servía para los estudiantes, la biblioteca, no. ¿O era más acceso para...? No, sí, para todos, también estudiaba yo, pero es que los estudiantes tenían credencial de la biblioteca, era para eso. Uh-huh. Entonces yo no tenía mi credencial, yo sí entraba yo, pero a lo del libro. Para que prestaran, pero ya de computación, de eso no. ¿Y tú quiénes crees que sean los que más constantemente visitan la biblioteca? Pues los estudiantes, uh-huh, los niños de las primarias, bueno, es lo que yo los veo cuando entran. Uh-huh. Bachiller casi no son más primaria. Primaria son los que los veo que entran. Y uh-huh, también los sábados ya vienen a cursos. Uh-huh. Sí. Ah, muy bien. ¿Y conoces conoces alguna otra biblioteca aparte de esta? No. ¿Una escuela? ¿Es sindicato? No, es la única. Aquí sí, la única. La única biblioteca. Bueno, y del bachiller donde iba yo, pues tenía su biblioteca. Uh-huh. Entonces, ¿el bachillerato tiene biblioteca? Pero de acá no. ¿Pero de acá no? No. ¿No se encuentra acá el bachillerato? No. ¿En dónde se encuentra? En Zacaola. Tenía su... Tiene su biblioteca. Uh-huh. Donde iban a pedir los libros también, diccionarios, todo eso. ¿Tú qué crees que está conveniente que pudiera mejorar de la biblioteca? Pues yo diría que hacerla más grande. Más grande. Hacerla más, ampliarla, para que pues tuviera más libros. Más libros. Igual que hubiera más computadoras. O sea, más espacio, porque se ve que sí va gente, pero... Pero como que me doy cuenta que ya no nos tienen muy bien como antes. Antes era mejor. Antes creo que sí era mejor, es que ya... ahora veo que ya no estás en casa. ¿Ahora a qué crees que se deba eso? Pues yo digo que a la persona. ¿La persona? Las personas que van metiendo. Uh-huh. Sí. ¿Van perdiendo el...? Pues sí, van, o sea, ya no es como antes. Y en todo la presidencia ya no es como antes. Porque pues unos, bueno, yo digo que unos sí ocupan la computadora para hacer trabajos y hay unos que nada más la van a utilizar para música y se prestan para jugar. ¿Sabes de algún conocido que visita la biblioteca? ¿Algún amigo, algún compañero, un pariente? No, ahorita ya no. ¿Ninguno? No. ¿Nadie visita la biblioteca? No. ¿Eh? ¿Está usted enterado que la biblioteca tiene computadoras que todos pueden usar libremente y gratis? Sabía yo que estaban las computadoras, pero como le digo, que solamente las pudieron utilizar los que los que tenían su credencial de la biblioteca, los uh-huh. demás no. Yo por decir una vez fui a pedir una y no, me dijeron que no, que era para los de la biblioteca nada más, exclusivo uh-huh. para ellos, que los demás no, porque por eso estaba la plaza comunitaria. Pero igual en la plaza comunitaria pues no, uh-huh. a veces prestaban y a veces no. ¿Y tú nunca supiste de esta funcionalidad? No, que era gratis, no. ¿No? ¿Ni que se podía usar así? No. ¿Y tú por qué razones no acudes a usar las computadoras de la biblioteca? Pues para empezar por la persona que está. Bueno, las demás amigas que estaban, o sea, eran muy, bueno, yo lo que veía yo, y igual a lo mejor unas pueden decir lo mismo, que ahí había mucho como favoritismo, que dicen. Porque yo una vez me tocó ir y no me prestaron una. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Y las muchachas llegaban sus amigas y ellas sí les prestaban. Entonces, pues sí, yo digo que... ¿no? Entonces, ¿no es un servicio así como... Pareja? Yo veo que no. ¿A ellos deciden a quién? Ellos, eso. Es como que discriminan a la gente, yo digo. Uh-huh. Porque sí, no a cualquiera le prestan. ¿Conoces los servicios que ofrece el módulo de esta biblioteca? No. ¿Ninguna? No. ¿Tareas, asesorías? Pues, bueno, pues yo cuando iba yo estaba mi amiga, pero, o sea, me prestaba los libros y ya. E incluso me los prestaba para llevarlos a mi casa. Pero así que ellos te orientaran, que llegaran ahí contigo a sentarse, que dijeran que pues, en qué te ayudaban, no. Y creo que hasta ahorita, o no sé. Pues ahorita ya no voy, pero no sé. Y aparte de esos servicios, ¿qué te gustaría que... encontrar en las computadoras de la biblioteca, si decidieras como acercarte a ese lugar? ¿Cómo que te gustaría que hubiera? Pues mucha información, o sea, todo, bueno, pues es que muchas cosas, ¿no? Yo digo, por decir, bueno, no sé si ahora tengan ese internet, porque a veces no tenían, pero pues es muy indispensable, yo digo que eso, para buscar cualquier cosa, porque si no, pues a venir acá y las de acá también llenas por todos los estudiantes. ¿El que haya computadoras en la biblioteca sería un motivo para que acudas a ella? Sí. ¿Sí? Para ir a... ¿cómo se llama? Pues abrir mi página. Sí. Para conocer gente. Ajá, trabajar. Bueno, sí. ¿Y tú conoces los requisitos para usar los servicios de la biblioteca y del módulo? No. ¿Ninguno? Más que le digo que, bueno, en la biblioteca sé que sí pueden entrar todos, pero en las computadoras ahí sí no sé cuáles son los requisitos. ¿Qué tipo de información es la que requieren para ser usuarios, sabes? Para ser usuarios de la... ¿Nosotros qué requisitos requerimos? Ajá. No, o sea, para usar las computadoras, como qué es lo que necesitas para... Para ir. Para ir, ajá. Así como que de repente necesitas algo, no sé. Pues no, la verdad, no sabría. Tú en lo particular, ¿no has necesitado algo así como para ir a... Sí, pero le digo que yo he ido acá. No necesariamente. Allá no he ido porque, bueno, yo desde que sabes me dijeron que no a cualquier le prestan, que nada más a los que tuviera su credencial. Entonces, mejor ya no voy, mejor voy directamente aquí a sacar. Uh-huh. ¿Y de dónde obtienes la información que necesitas así para...? Pues la bajo de internet. De otros espacios, ¿no? Sí, no de allá de la biblioteca ni de la plaza comunitaria. ¿Y te parece a ti que ahí no se puede encontrar la información? Pues yo digo que sí. ¿Sí? Pero, o sea, no las quieren emprestar. Ah, ya. Prestar, digo. Si no, cualquier, yo digo. ¿Tú consideras que las computadoras y el internet le podrían ser útiles a usted? ¿Y a los miembros de su familia? Sí. ¿Sí? Sí, yo digo que sí porque bueno, yo al menos yo que tengo mi página, si pongo mi página de Yafra, luego a cada ratito necesito ir a abrirla para ver si ya pagaron o meter pedidos. Y luego aquí abren tarde. Uh-huh. Y allá está abierto, pero pues ni para ir a meterme. Sí. Entonces, pues sí. Entonces, pues sí, es muy indispensable. Para trabajo, para trabajo. Para trabajo, sí, todo eso. Sí, ve que ahora son para bajar las CUP también. Ajá, también. Entonces, sí, sí, es importante, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Cuando necesitas urgentemente para el internet o alguna computadora, ¿a dónde te diriges básicamente? En la papelería, que es donde están las computadoras. Sí. ¿Y le pides ayuda a alguien o tú sola? Pues ya aprendí. Bueno, desde que voy al bachiller, pues sí se me quedó algo. Y ajá, pues llego y sí. O sea, sí sé lo que es escribir, imprimir, más o menos. Ajá. ¿Cómo se llama? Pues abrir, digo, la página, meter pedidos, todo eso, o sea, sí, más o menos sí. No se me ha olvidado mucho todavía. Si en la biblioteca hubiera cursos de computación, ¿sería un motivo para acudir a ella? Sí, pues la verdad sí, porque pues sí me gustaría aprender más, porque igual y tengo mi bachiller terminado, pero pues ya se me está olvidando lo de computación. Entonces pues yo digo que ya si aprendiera más, pues ya me pudiera conseguir un trabajo, ¿no? Porque ve que por lo regular los trabajos piden computación, que sepa uno bien. Entonces, pues sí, sí asistiría. Y para que pudieras asistir, no sé, la cuestión de horario, la duración del curso, los costos, no sé, más o menos, a ti en lo particular, más o menos, ¿cómo te gustaría que fuera? Pues en la tarde. El horario de la tarde estaría bien. Pues sí, porque es cuando hay más tiempo también, yo digo. Sí. ¿Sobre los costos? De los costos, no, o sea, no sé yo, no sé ahí cómo se trabaja, ajá, de cuánto, cómo, entonces... Pero pues, algo más disponible, digamos, pero ¿cómo por es curso, por curso, por taller, todo junto. ¿Por curso es por día o cómo? Ajá, no sé tú, ¿cómo te imaginarías que fuera mejor, de mejor funcionalidad para ti? Pues yo la verdad no sé los precios, o sea, no me imagino, pero pues yo diría que por curso estaría bien como de 30 pesos, ¿no? O sea, por curso. No, por día, por día, ajá. O 100 pesos semanales, o no sé todavía. Más o menos, yo pienso. ¿Sabes usar algún programa en computadora? Pues le digo que lo de Word para escribir. Uh-huh. Lo de, ¿cómo se llama? Lo de Excel. Bueno, es que ya se me olvidó, pero me acuerdo que cuando abríamos lo de para hacer celdas y todo eso. Uh-huh. Ya no me acuerdo muy bien. Pero lo de escribir sí sé. Que es lo más fácil. Sí, nada más. ¿Y sabes usar internet? Sí. ¿Sí? Lo de Google, sí. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y normalmente ocupas investigación, imágenes, descargas de ahí? O no, cosas? De eso nada. Ajá. O sea, porque no sé, pero lo de, bueno, le digo que lo de sí, lo que sí hago, voy es a internet para buscar, para abrir mi página, o buscar, porque luego ayudo a mis sobrinos con sus tareas, uh-huh, entonces para buscar algo, o luego los dibujos, ahí viene. Sí. ¿Cuáles son los sitios web que visitas con mayor frecuencia? Lo que buscas pues en el internet, ¿qué es lo que más? Pues lo que pasa que digo que casi, o sea, no busco, lo que sí yo voy a abrir es mi página de Yafra. Por decir, eso es lo que por yo más trabajo. Uso por mi trabajo que tengo de animadora. Uh-huh. Entonces pues voy, meto pedidos o meto ahí contratos de señoras que yo ingreso a vender. Uh-huh. Ahí las meto con todos sus datos. Uh-huh. Y ya después los llevo a los papeles a esta Puebla, pero pues si el internet sirve mucho porque mientras los meto ahí. Uh-huh. Sí. ¿Y usted utiliza internet como medio de comunicación? No. ¿Como para estar comunicando? No, para lo de Messenger, ¿no? Tenía yo mi página, pero me la cancelaron hace tiempo. ¿Alguna vez ha necesitado asesoría o ayuda en el manejo de la computadora o el internet? Sí. Sí, cuando iba yo más antes a la plaza comunitaria, pues sí. Uh-huh. Le preguntaba yo a la muchacha y sí, me ayudaba. Uh-huh. ¿Y quién se la brindó? La asesora de ahí. La asesora de ahí, ajá, pues de la plaza comunitaria. Uh-huh. Sí, ella es la que me, o sea, venía ahí y me explicaba, porque luego ya no entendía yo, me revolvía. Uh-huh. Y ya no entendía cómo salir. Uh-huh. Entonces ella me ayudaba. ¿Y si era una asesoría adecuada? ¿Era buena? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Flexible? Sí. Sí. Bueno, a mí sí. Sí. ¿Está enterado si en esa biblioteca se dan cursos para aprender a usar las computadoras? No. No dan. No, nada. No. ¿Te has acercado a alguno de ellos? No. ¿Y qué opinión tienes al respecto sobre eso? ¿De qué? O sea, que no hay cursos, sí. Pues deberían de dar, yo digo, porque pues Sería bien que dieran cursos, o sea, para salir más adelante, para aprender más. ¿Tiene alguna computadora en su casa? No. ¿Internet? Menos. Mi vecina tiene y antes iba yo con ella muy seguido para acá. Uh-huh. Ella sí de ahí descarga su música. ¿De ahí? Sí. ¿Y en qué lugares tienes acceso a internet y a una computadora? De aquí de la comunidad. Ah. Pues solo aquí en la papelería. La papelería. Ahí, o sea, ahí es donde vengo. Y ya, por ejemplo, cuando ando lejos o en otros lados, en Tepeaca o Tepeji, o sea, agarrando una computadora y pues ya hago mis cosas. Además del módulo de la biblioteca que tiene computadoras, ¿hay otro más que sea de acceso público al internet? Sí, la plaza comunitaria. ¿La plaza? Sí, nada más. Ajá. ¿Y alguna vez has acudido a alguno de ellos? Bueno, en este caso a la plaza. A la plaza comunitaria, porque la biblioteca no... Sí entré, pero nunca usé una computadora, uh-huh, ni pedí. ¿Y qué diferencia hay entre la, digamos, la biblioteca, que tiene su, su sistema de computación, y el, ¿cómo se llama? Y la plaza comunitaria? Pues es que en la biblioteca hay mucho desorden, porque hay muchos niños. Uh-huh. Y en la plaza comunitaria no, porque, o sea, todos, por lo regular los que van, pero sí van a hacer sus trabajos. Uh-huh. Entonces están inquietos. Y van a lo que van, uh-huh, y no estén jugando aquí como los niños. Pues yo digo que está mejor la plaza comunitaria. La calidad, el equipo, no sé, algo de eso. Pues se ve que es bueno. Uh-huh. Se ve, porque ya dejé de ir, no sé cómo esté ahorita. Uh-huh. Sí. ¿Qué tan útil es tener una biblioteca con computadoras e internet para la comunidad? Pues sí, sí es muy útil, porque al menos aquí hay muchos negocios. Uh-huh. Y por decir, luego yo veo que, bueno, yo aquí conozco una fábrica, la más grande de acá, que tiene 3 secretarias. Y las secretarias yo las veo luego cuando pasan, vienen aquí al internet, uh-huh, a bajar, bueno, no sé qué vienen a investigar. Uh-huh. Pero entonces pues yo digo que sí deberían haber más, como que más computadoras. Uh-huh. Todo eso. Porque por decir, ahorita si yo quiero ir aquí, ya está lleno. Se llena aquí de las tareas, sí, o sea, de todos los muchachos. Uh-huh. Entonces pues no, o hasta la noche o más antes. Sí. ¿Tú qué crees que, ¿usted qué cree que pasaría si cerraran la biblioteca de la comunidad? Pues no sé, porque... Pues no sé, porque yo no voy a esa biblioteca. Pero pues... Bueno, pues es que sí es de utilidad. Por los niños. Porque yo veo que más existen ahí los niños para los libros y todo eso. Entonces pues yo digo que no deberían cerrarla, porque si no, pues... ¿Dónde iban a ir a investigar? Sí. O sea que sí es de utilidad. Sí. ¿Y aquí existen grupos, organizaciones, mayordomías, escuelas o grupos de padres de familia o algo por el estilo, digamos, que saben que existen instancias que apoyen al módulo de la biblioteca? Que vayan. Ajá. Pues sí, yo digo que sí. Yo veo que sí, porque yo veo luego cómo las señoras mandan a los niños. Yo tengo una vecina que mandaba a su niño en el... meses anteriores, creo que en el otro año lo mandaba a su niño porque había cursos, estaba aprendiendo la computadora, porque en la primaria ya les enseñan computación, entonces aquí le estaban enseñando ellos en la biblioteca, y sí se venían varios niños. ¿Sí va? Sí. ¿Qué servicios tendría que ofrecer la biblioteca y el servicio de computación para traerlo a usted como un usuario? O sea, para que usted pudiera acercarse. Pues que no nos prestaran. O sea, que bueno, que sí, que tuvieran internet, sobre todo eso, internet. Y pues, o sea, que le prestaran a cualquier persona que fuera. Uh-huh. No necesariamente que fuera estudiante o que tuviera su credencial. Sexo, mujer, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene? 22. ¿Soltero o casada? Soltera. ¿Ha vivido fuera del país? No, desde que nací aquí en mi pueblo. ¿Cuál fue el último grado de estudio? Bachiller. ¿Trabajaste la semana pasada? Sí. Sí. ¿En qué? ¿En qué? Uh-huh. Pues lo que pasa es que yo aquí entré a trabajar en esa pastelería desde junio. Nada más que también en trabajo ayuno de Jafra. Nada más que ahorita como agarré todo el turno, pues estoy de 9 a 9, entonces pues ya no puedo salir en la de Jafra. Pero aquí estoy. Ya tengo tiempo. ¿Cuántas personas viven en su casa? 7. Sí, sí. ¿Con usted cinco, siete? Siete, sí. ¿Habla usted alguna lengua indígena? No. ¿Algún otro idioma? No. Ya está. Muchas gracias. Sí, igualmente, hasta luego. Siendo las 4 de la tarde con 5 minutos, damos por concluida la entrevista.